Bienvenidos a la pintura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Yo, no. No. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Joey, ya. Ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Comic Connection. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y el día de hoy, a pesar de que sea un jueves, sería un jueves después o antes de después de Navidad. Después de Navidad, ¿verdad? Navidad es martes y pues ese es nuestro primer podcast. Perdonen si está un poquito raro o extraño. He saturado tu micro porque tienes que entender que Joey está hablando desde una diadema de computadora. Exactamente. Entonces, y también el micrófono con el que estoy no es particularmente profesional. Entonces, pero lo estamos haciendo con mucho cariño para, sobre todo, para ustedes, claro. Porque sabemos que va a ser un castigo enorme pasar varias semanas. Va a ser terrible para nosotros también. Porque ya estamos como que muy acostumbrados a que cada jueves tenemos un lugar donde ir. Y curiosamente creo que ya Paco les explicó por qué tenemos que hacer estos podcasts, porque se suspenderán actividades por un tiempo. Nosotros lo explicaremos el jueves pasado. El jueves pasado, exactamente. Lo habremos explicado el jueves pasado, o sea... Qué extraño va a ser esto. Qué extraño va a ser esto. Esto de los tiempos se va a complicar. Pero bueno, la idea es que ya ellos sabrán cuál es la sección de estación. De hecho, espero que mañana habramos podido meter un ratito a Jerry y a Lorna. Ajá, para que ellos expliquen qué onda. Ayuden un poco. Es la postura de la estación y en qué estamos quedando, ¿no? Sí, porque no es que desaparezca la estación, es que se va a cambiar de lugar por la simple y sencilla razón de que las rentas del World Trade Center son carísimas. Pero bueno, tenemos muchísimas cosas de qué hablar con ustedes. Les vamos a decir cosas que ya pasaron, pero no las repitiendo. ¿Cómo lo hacemos? Un programa normal. ¿Cómo si fuera un programa Esto normal? Se llama Comic Conexión. Exactamente. Por enturradio.com. Exactamente. Y yo, como siempre, Carlos, Joey, Moisés, trayendo el sexy de regreso. Y a mi lado. Y a mi lado derecho. No se ha tratado de ser lo más honesto que se pueda. Exactamente. Y desafortunadamente, Liz no ha llegado porque estamos grabando el día de hoy en mi casa. Liz no ha llegado, pero en el momento que ella llegue, ella se encargará de todos ustedes. Y pues bueno, en vez de hacer lo que siempre hacemos, de dedicarle los primeros 15 minutos a hablar de todo lo que hemos recibido en el blog, que estoy seguro que de eso hablaremos mañana en el programa de verdad. De hecho, hoy, ¿qué te parece? No sabemos lo que van a comentar en el programa de mañana, entonces preferimos mantener esa parte. Pero claro, lo que podemos hacer. Que podemos desearles una muy, muy, muy feliz Navidad, que hayan comido un montón. Sí. Que se hayan empachado, que hayan vomitado el día siguiente. Que coman de mi parte, básicamente, porque yo desafortunadamente he descubierto que cuando voy a Cancún, por el exceso de salitre que hay, por el calor y todo eso, yo me inflo. Te juro que me inflo, como un esos, ¿cómo se llaman esas cositas? El muñequito ese de Bimbo, ¿no? Que está todo. Ajá, el osito, sí, bimbo. Así me veo cuando estoy en Cancún, es horrible. Subo dos siempre, tallas. Pero está bien. Paco, por favor. Diría soy espejo, me reflejo, pero no quiero ser cruel. Bueno, pues el tema de hoy, básicamente, es la Navidad. Podemos hacerles una muy feliz Navidad. Claro que sí. A todos nuestros escuchas fieles. Adelante, adelante. A los que sabemos que siempre están ahí, que van a escuchar estos podcasts. Ah, claro. Van a seguir comentándonos en el blog. Por favor. Que son Corcus, Grifter, que siempre comentan. John Hart, que está siempre está con nosotros. Sí, sin duda. Ah, no te puedes olvidar del buen Kiki Moniki. El buen Kiki Moniki, que esperamos también se la pase muy bien y con toda su familia. ¿Quién más siempre está con nosotros? Hay un chavo, Macuno. Hay un chavo, sí, Macuno siempre está con nosotros. Un chavo nuevo que se llama Javier, que siempre está con nosotros. J. Israel. Ajá, que, sin duda, ¿no? Que es muy buena onda. Que últimamente nos ha estado haciendo preguntas porque me comentaba que su esposa... ¿Sí? Tiene una reunión todos los años con sus amigos de la escuela y de mucho tiempo. Ajá. Y que este año se les ocurrió hacer esta reunión entre todas las parejas. Claro. Y hacer como dinámica que cada uno de ellos hable acerca de algo. Ajá. Entonces, ajá, a su esposa se le ocurrió decirle: oye, Israel, pues tú que eres pinche cómic, habla de cómics, ¿no? Entonces, ah, okay, estuvo pidiendo datos, etcétera. Sí, sí, entonces, ya le mandé los datos, que datos curiosos que nos pidieron en Comic Zone para poner en la revista. Se los mandé a él para que los utilice. Y a ver, esperamos que te la hayas pasado muy bien y que te haya servido en tu reunión. Digo, esto se lo divide en la respuesta que le mandé. Pero, ¿por qué no empezamos con esto? Porque es algo que me enojó mucho, pero hasta tiempo después. Y me enojó mucho porque creo que es un dato mal dado. A ver. J. Israel menciona que en la conferencia de Comic Zone mencionaron que los colores de Superman son rojo, azul y amarillo. Y amarillo es porque los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial, eran obligados a usar una estrella de David. Para las personas que no saben qué es una estrella de David, es una estrella con seis picos. Picos, sí, que es de hecho amarilla. Uno de los símbolos sagrados del judaísmo. Sí, digamos, así como los cristianos usamos una cruz, ellos utilizan una estrella de David. Y curiosamente ellos eran obligados a utilizar una estrella de David amarilla en alguna parte de su ropa para ser identificados como judíos. Y dice que supuestamente por eso los dos creativos es que fue uno de los datos que el buen Genaro se aventó. Exactamente. Que creo que también Israel no lo entendió, tú no lo entendiste. Sí. En verdad lo que él estaba hablando era de los colores que representaban la bandera americana que están en el traje de Superman. Superman. ¿No? Sí, pero la cosa es que entendí exactamente qué tenía que ver que los creadores eran judíos o no. A lo que él se refiere es que tiene dos colores de la bandera y tiene el color amarillo, supuestamente, porque... eran obligados a utilizar esta estrella de David amarilla durante la Segunda Guerra Mundial. Es una vil mentira. Sí, porque si te das cuenta, Superman es creado mucho antes del 38. Sí, sí, sí. Es publicado en 1938 y los Estados Unidos finalmente entran a la Segunda Guerra Mundial en el 41. Sí. Y no descubres lo que estaba pasando en Europa hasta tiempo después. O sea, la gente que vive en los Estados Unidos, recordemos, este era un tiempo antes de CNN. O sea, era antes, mucho antes de la internet. Vamos, de hecho ellos no existía, de hecho, ese tipo de muy buena parte de la población estadounidense no sabía. Estaba apoyando a Hitler porque creían que era un buen politólogo y tal, bla bla bla. Pues era un hombre que agarró en realidad, la razón por la que ellos entraron a la guerra es porque a los japoneses les ocurrió bombardear Pearl Harbor, ¿no? Grave error. Si no fuera por eso, no hubieran entrado. O sea, pero ellos, sí, los americanos no querían entrar. Sí, los americanos no querían entrar porque no se querían meter en la Primera Guerra Mundial, no se querían meter en la Segunda Guerra Mundial. Se metieron y obviamente hay un buen de razones políticas por las cuales lo hicieron. Mucha gente. Sí, y además mucha gente dice que era necesario para los Estados Unidos para sobresalir de la gran depresión, entrar a la Segunda Guerra Mundial. Pero a final de cuentas, lo importante es que. A lo que me refiero con esto es que ¿cómo iban a saber dos judíos que estaban teniendo que utilizar una estrella de David amarilla cuando ellos no sabían? Y entonces aparte hay como una ¿qué? Una idea muy clara, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que por esos años el manejo del color, de la tinta de color en los cómics, sí, era muy claro. Entonces eran en base a los tres colores primarios. Entonces mientras más brillantes y más vivos sean los colores, claro, de un personaje, más vistoso era y más fácil de producir era. Entonces en realidad el hecho de que los colores de Superman tengan que ver con el azul, el rojo y el amarillo es porque son los tres colores primarios. Exactamente. ¿Qué es lo que los mismos colores le iban a poner a Batman? De hecho. Originalmente. Sí. Era... Y un rosa horrendo, ¿no? También. Pero es realidad. Entonces yo creo que mucha gente quiere leer demasiadas cosas, sí, en algo que es más simple. Entonces lo que voy con esto es, J. Israel, por Dios santo, no menciones ese dato. Si no es quieres quemar, ¿no? Es totalmente erróneo. Esperemos favor, que no vaya es. Ningún judío en toda sí, reunión. Sí. Pero entonces, pasemos a otras cosas. Claro que sí, cosas más importantes. Agradecerles a toda la gente. A todos y cada uno de ustedes. Por haber estado con nosotros, haberles deseado una muy feliz Navidad. Que se la claro, hayan muy bien. A todos hayan ustedes. Hayan comido hasta vomitar. Reventar. Claro. Entonces, muy rico, qué bueno. Y no, ¿qué te parece si pasamos? ¿Y al tema? Al tema, en corto, en breve, solo tiene que... Si tiene un significado para mí, un significado muy importante es ¿qué queremos recibir para la Navidad? Yo sé que mucha gente quiere recibir dinero, ¿no? Que creo que a todos nos quedaría. Que de hecho, una de las razones por la cual este tema es importante, ¿sí?, publicarlo dos días después de Navidad, es porque muy buena parte de nosotros Santa Claus no nos trae regalos, sino nos trae dinerito en efectivo. Exactamente. ¿No? Entonces, para aquel comiquero que esté con el dinero en la bolsa que y no sepa qué hacer. Y no sepa qué hacer con él, nosotros tenemos algunas ideas que esperamos les puedan ayudar, ¿no? Sí, porque digo, yo creo que mucha gente también, como se decía, mucha gente quiere dinero, algunas personas les gustan celulares o ropa. Yo en particular siempre quiero cualquier cosa de Batman. Si es de Batman, lo acepto con los brazos abiertos, sin duda. Mi mamá me ha regalado, afortunadamente, mi sobrecama de Batman, mochilas de Batman, playeras de Batman, gorras de Batman, y es la razón por la que es mi mamá favorita, ¿no? Y por eso la sigo queriendo. Es tu única mamá. De bueno, hecho, claro. Si hay más, creo que es la única. Es mi segunda madre. Víctor Fernández Patiño es mi segunda madre, claro. Tengo dos madres, como tú sabrás. Y dos padres, pero eso es otra historia tan triste. Entonces no entraremos en ella, pero básicamente acá, este programa se tratará de darle un poquito de recomendaciones a todos ustedes de lo que pueden hacer con todo su dinero. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que nos vayamos una canción? No, y hoy o empezamos un repaso rápido porque a ver. Resulta que para abrir el podcast, para aquellos que no hayan estado en línea, el día miércoles 19 de julio a las 8 de la noche, lanzamos la pregunta a la gente que entramos en Messenger. A ver. Y nos encontramos, por ejemplo, con una respuesta de Jessie que resulta Jessie, que es la esposa de Mac 1. Exactamente. Que ella, este tipo de programas le va a ser de mucha ayuda porque su esposo es un obsesionado del Hombre Araña, un obsesionado de cómics en general. Entonces vamos a ver qué nos dice ella. Dice que ella es la esposa del comiquero de Hueso Colorado. Claro que sí, el Mac 1 es una gran persona y un gran fanático de los superhéroes. Y dice que él lo que pide son películas como Spider-Man. ¿A quién no? Él fue una de las personas que les gustó el Hombre Araña 3. Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos, Transformers. Y dice que se le hace padre que preguntemos eso. Porque es difícil. Difícil. Sí, es muy difícil tener a un esposo de comiquero. Y lo curioso es que esta pobre mujer sí tiene que sufrir. Porque yo me acuerdo que en el programa pasado que yo tenía, regalamos boletos para ver Los Hombres X3 en el Auditorio Nacional. Y esta mujer estaba embarazada con su primera hija. Como 8 meses. Ocho meses de embarazo. Y así le hicieron se la llevó hasta el Auditorio Nacional a subir y bajar escaleras. ¿No? Sí. Y pues fue muy divertido. Entonces pero ella dice, si películas. Si yo fuera tú, no me quejaría porque Mac 1, hay que recordar que fue aquel que se llevó nuestros programas a la madre patria. Claro. A ti lo que nos antes es eso. Sí, seguido con el nombre porque ya valen mucho la pena. Pero es otra historia. Okay. Y entonces, acá dice nuestro buen amigo Alejandro García Bordas, que hizo un excelente y brillante dibujo para regalarnos. Uh-huh. Que creo que ha sido uno de los mejores regalos. Cada semana nos pregunta cosas, está atento. Es un muy buen tipo, tiene mucho talento y además se va a regalar el de Navidad. Él se va a regalar de Navidad, Watchmen. Que me parece el regalo perfecto. Es algo que todos los comiqueros, de verdad, deberían de tener en su librería. Aunque no tengan la madurez comiquera para entender la belleza de ese cómic, deberían de tenerlo ahí para leerlo. Porque tal vez la primera, si tienes cierta edad o si no viviste ciertas cosas, no lo vas a entender. Uh-huh. Pero tal vez la segunda vez lo entiendas un poquito mejor. Y síguelo leyendo y va a llegar un momento en que vas a entender todo lo importante que es Watchmen. Yo creo que Watchmen se define muy bien cuando en la lista de libros obligados para ser leídos por la revista Times del siglo XX está Watchmen, ¿no? Sí, no, y lo no merece en novelas estar gráficas, no en cómics, no en entretenimiento, libros. No en libros, en novelas. Y lo merece, es duda, un excelente cómic, uno de los mejores. Y ojalá lo apreciemos, lo llegue a apreciar Alejandro. Yo creo que el problema de no tiene un dibujo particularmente atractivo, no sobre es un dibujo él dinámico. Exacto. Sobre todo él que es mucho más fan de Madureira y tal. Entonces, ojalá de leerlo, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente tal vez se queje del dibujo de Dave Gibbons, del brillante dibujo de Dave Gibbons, pero tenemos que recordar que el dibujo en Watchmen es para, o digamos, la idea de Watchmen es mostrarte un mundo real. Y necesitaban a alguien que pudiera dibujar algo con ese estilo, con ese tipo de realidad. No algo todo dinámico estilo Jack Kirby, ¿no? O peor aún, estilo Madureira. Ah, el gato Fineas nos dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Hoy, ayer fue un caos total en RK Mix. ¿verdad? Qué bueno saber de ti, Carlos. Pues lo que pasa es que, como mucha gente sabrá, he tenido afortunadamente trabajo en TV Azteca y no pude tener mi programa de Joey's World ayer. Sí, eso de salir de chacha varias veces es complicado. Pero bueno, Alejandro García Burgos, además de The Watchmen, se va a regalar Moon Knight. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Que él se va a regalar el nuevo TP de Moon Knight, que el arte está precioso, lo dibuja David Finch. Que bueno, te diré, a mí particularmente... A mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me gustan algunas cosas, no... No, particularmente cuando él empieza y sobre todo muchos sus números de ajá. Avengers Disassembled y New Avengers los encuentro particularmente malos, mediocres, muy mal armados. Me gusta ese tipo de arte. No puedo decir que es bueno para algo. Es como la música pop. Uh-huh. La música pop, una buena canción de RBD, te gusta por 2-3 meses y después llega un momento en que ya te saturas. Entonces la dejas de escuchar un ratito y después, un año después, la vuelves a escuchar y ya te gusta. Mira, es lo mismo con David Finch y con ese tipo de arte. Es divertido por 2 o 3 segundos, pero después pasa de moda porque no tiene nada que decir, es un arte vacío. Por ahí de pronto hay gente que se burla de su... ¿De quién? De David Finch, porque de pronto parece que dibuja un cuadro y como lo repite 20 veces, ¿no? en una página. Entonces, en esos primeros números sobre todo se nota que no sabe narrar. Hay cuadros, bueno, claro, que no se entienden. Ha mejorado mucho, ahora me gusta su estilo, me gustan muchas cosas, ¿no? El caso con Moon Knight es que creo que es actualmente uno de los cómics... digámoslo así, más interesantes de Marvel. Y ajá, que, bueno, si vas a comprar por el arte, además puedes leer bien, ¿no? El problema es que yo siento que si vas a comprar un cómic, algo como Moon Knight, que es un héroe que tiene ya una carrera, que ya tiene un pasado, ¿por qué tienes que empezar con lo más reciente, con lo más novedoso, con lo que más te gusta? Porque no hay TPs de Moon Knight. Bueno, están los Essentials, pero es que Moon Knight cuando empieza es horrendo, hermano. Eso es horrendo, pero aprende un poquito del personaje antes, ¿no? Digo, yo siempre creo que es importante saber la historia. Si no sabes la historia... Pues yo no sé, yo no pondría a la gente a leer los Batman de Dick Sprang antes de los de Frank Miller. Yo sí, nomás por saber. Masoquista, pero No. O lee los de Frank Miller y después lee los de Dick Sprang para saber de dónde viene. Y aquí como la parte que se me hace muy curiosa de la lista de Navidad de Alejandro. A ver. Que aparte de estos dos TPs, que dentro de lo discutible que pueda ser, son buenas lecturas. Claro, claro. Los dos primeros de Ultimates 3, que bueno, creo que ya dejamos bastante claro que... ¿Hablaste de Ultimates? Es bastante deplorable. ¿Hablaste de Ultimates en el programa pasado? En el programa. Eso es lo bueno, que entraste al blog y checaste el programa, tipo, porque... Sí, claro, claro. Es bueno saber que contamos contigo como audiencia. ¿No? Es que si no estoy yo para que lo escucho. Pero lo más importante que tengo que decir de Ultimates 3 es que me siento agredido visualmente e intelectualmente por el número que acaba de salir de Jeff Loeb y Joe Madureira. Y déjame decirte... Yo he leído cosas deplorables, he leído cosas feas, he leído cosas malas en mi vida, pero algo tan malo, asqueroso y vomitivo como Ultimate Stress de Jeff Loeb y Joe Madureira, creo que nunca me he topado con algo tan malo. Jeff Loeb es un escritor que yo respeto, un escritor que me cae muy bien, porque así como ha hecho cosas muy malas, ha hecho cosas muy muy buenas, y dentro de eso ha hecho cosas divertidas, ¿no? Entonces es un escritor que puede darte lo que quiera. Pero lo que nos da en Ultimate Stress es una bofetada a todos los fans de los cómics. Es un insulto a todos nosotros. Y sí, es una, Jeff Loeb, que no puede ser malo en su vida tratando de ser malo. Es una grosería a los superhéroes. Es un insulto. Y lo peor de todo es que la palabra sutileza no existe, bueno, en su vocabulario. Para irnos rápido a canción, vamos a leer rápido lo que queda de la lista. Dice que va a regalar una cajita con... y todo, que compró en Japón. A ver. Además que es un manga de Saint Seiya. Okay. Y que a su hijo le va a regalar un Jeep. Y una pijama de Batman. De Batman. Porque dice él que ya debe dejar a Spider-Man porque ya está grande. Tienes toda la razón. Batman es la neta. Spider-Man es el héroe maduro. Uno crece. Uno conoce un chavito. Spider-Man cuando carece de cerebro. Le gusta Spider-Man como Paco. Batman es como para el chavito. Mira, te lo voy a gusta Darth Vader. Pero mira, te lo voy a poner de esta manera. Uy, ser malo es rudo. Alejandro, si quieres. Alejandro, en la calle. Alejandro, si quieres. Quiero que, ser gay, gay. Si quieres que tu hijo. Make it gay. Si quieres que tu hijo, no sé, crezca y esté como que pasadito de peso y tenga una colita de caballo, ¿qué lee Spider-Man? Pero si quieres que tu hijo traiga el sexy de regreso, que lea Batman, por favor, eso te lo recomiendo. A ver, ¿qué tenemos más? Los comentarios. No, tenemos varios comentarios, tenemos a Savior in the Dark. Nos dice que... Creo que no tiene nada que ver con el programa. Tendremos que hacer un envío entonces. Ah, bueno, me está diciendo que quiere que le envíe su cómic de Meteorix. Está muy, muy, muy, muy interesado con su cómic de Meteorix. Bionic Masters. Y nos comentó algo acerca de los regalitos. Dice que la colección completa de todo lo publicado por Neil Gaiman hasta el día de hoy. Y no quiere nada, ¿no? Eso es lo que le gustaría, que le rean todo lo publicado por Neil Gaiman. Mira, yo respeto y me encanta Neil Gaiman, pero siempre será segundo a Alan Moore. Y Neil Gaiman es la neta. Neil Gaiman es fantástico. No, pero déjame leamos la segunda línea porque es donde viene la anécdota chistosona. A ver, voy a regalar un kamikaze autografiado por Herrera. Que es el que se ganó. Entonces, él se ganó algo y lo va a regalar. Pero tienes que entender a quién. ¿A quién se lo va a regalar? A una chica comiquera. Ah. Una chica comiquera que le gusta Spawn y que le está tratando de educar y que le gusta Paco Herrera. Ah, ok. Entonces, bueno, yo ya le dije que, bueno, siendo que tampoco los gustos de Bionic Mask son muy buenos, pues que mejor nos presente a la chicuela para poder educarla a nosotros como se debe. Pues con claro material que sí. Ya de veras. Es lo que yo digo. Pero bueno, nosotros ya tenemos que irnos a canción. Entonces, ¿con qué nos vas a mandar, estimadísimo Joey? Pues bueno, tengo tantas canciones que les puedo regalar. Yo creo que el problema que yo tuve al principio con todos ustedes fue este. Les empecé a poner el nuevo pop de Backstreet Boys, el nuevo pop de NSYNC, la verdadera poesía de RBD, y ustedes lo negaron porque no conocieron el pasado. Lo mismo que estoy hablando de Moon Knight, que antes de entender el nuevo Moon Knight tienes que entender el Moon Knight del pasado. Lo mismo digo de la música pop. Entonces yo siento que lo que ustedes tienen que ver es música pop de verdad, música pop importante, y digamos, vamos a ver el principio del boy band. Y qué mejor que Step by Step de New Kids on the Block. Nos vamos a esta brillante canción. No, vamos. Si no fue a menudo, ya es ganancia. Vámonos con tu canción. Vámonos con un poquito de New Kids on the Block y regresamos con más de esto que se llama Comic Connection. Por enturradio.com. Más o menos. Por lo menos esperamos que sigamos cuando regrese la estación. En tu radio. En tu vida. Exactamente. Regresamos. Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, ooh baby, really want you in my world. Wow. No, solo puedo decir eso. ¿Qué canción? Ya estamos de regreso. ¿Qué verdadera canción? Después de haber escuchado esta horrenda rola de... O sea, ¿cuál es tu problema, en serio? Que son los New Kids on the Block, ok. Los escuché cuando tenía 10 años, pero... O sea, yo sé que tú ya estabas más grande. No, yo tenía como 5. Yo tenía como 5 años, pero ya podía hacer la coreografía. Pretendías tener 25 años cuando ibas a verlos en los estadios, pero bueno. Baby. Bueno, entonces tenemos que hablar de esto, ¿no? De nuestro tema del día. De hoy, que es, ¿qué quieres recibir para Navidad? ¿Cómo vas a gastar el dinero que recibiste esta Navidad? Bien ganado dinero que te dejó Santa en tu... Pues mira, yo tengo que decir que nada dice Navidad como un juguete de Batman. Desafortunadamente, aunque a mí me encantan todos los que son juguetes, están tan caros últimamente. Hay cosas muy bonitas, por decir, la selección de Justice que salió, que son basados en los diseños de Alex Ross, son juguetes hermosos. Los de Superman Batman con los diseños de Ed McGuinness son preciosos. Yo, porque no tengo lana, sino te juro que me habría comprado ya la serie de... ¿Cuál? De New Frontier. La de New Frontier. De entrada... Es como que un doble regalo, porque los juguetes son preciosos y la serie, tanto en comic, el hardcover o el Absolute Edition, es una serie que todo comiquero debería tener en su colección, porque y de hecho, es brillante. Es una muy buena recomendación, comiquera. Si tienen esa oportunidad, conozcan New Frontier, si es que no lo leyeron en su momento. Uh-huh. Afortunadamente ya ahorita lo pueden encontrar en una multitud de ediciones. Claro, claro. Está en 2 TPs pasta blanca. Ajá, sí, está sí. Está en un hardcover que trae los 6 números, que sí. Son 6 números gruesos. Sí, son de como 64 páginas cada uno, más o menos, ¿no? Y bueno, además de eso está la versión Absolute, que trae bocetos, trae parte del guión, que trae un montón de notas acerca del desarrollo de la serie, que también vale la pena. Claro, si tienes $1,000 para gastar en un regalo de Navidad, es una muy buena opción. En general, cualquiera de los... Bueno, no cualquiera, pero una buena parte de los Absolutes sí. Son un muy, muy buen regalo de Navidad. Bueno, está... los Absolutes que a mí me encantaría tener en mi colección tienen, obviamente, el de Batman, The Dark Knight Returns, El Regreso del Caballero Oscuro, que es brillante. Watchmen, obviamente, estoy totalmente ahí contigo. Y también había... Sobre todo, ¿sabes? El de Crisis en Tierras Infinitas. Me muero de ganas de tenerlo. Hubo una anécdota muy bonita cuando sacaron el Absolute de Watchmen. Sí. Porque de pronto era uno de los primeros Absolutes, si no es que creo que el primero que sacó DC. Creo que fue el primero. Sí, ¿no? Entonces no se sabía qué esperar, no se sabía cómo iba a salir, no se sabía cómo iban a... Porque es muy, muy, muy, muy la técnica para colorear en las máquinas de aquellos entonces. Sí, porque eso era a finales de los 80. Así es, entonces eran todavía de estos de puntitos. Mediados de los 80. Que es básicamente lo que estábamos comentando hace un rato acerca de la técnica de colores y demás de puntitos. Recordarán que en ese entonces muchos de los colores se veían puntitos. Pues lo que pasa es que, como tú mencionabas, ¿no? Eran los colores primarios. Ajá. Y para que se vean más... claros, ponías más los puntos más separados para que hubiera más blanco. Exacto. Y si querías que se viera más oscuro, los ponías más pegados para que el color real se viera. El caso es que es muy distinto eso a las nuevas técnicas de coloreo digital. Porque ya no hay que ir por puntitos, afortunadamente. Que de hecho se nota mucho, por ejemplo, cuando ven algunas de las reimpresiones de cómics antiguos, por ejemplo, los Visionaries de Marvel. Sí, pero sabes que hasta donde yo recuerdo... dibujo brutalmente. Pero hasta donde yo recuerdo, como era una serie Baxter, una serie un mejor formato, hasta donde yo recuerdo, en el cómic original de Watchmen no utilizaron puntitos. Sí, seguía siendo la... Lo único que mejoraba la edición era en el papel, no en la técnica de impresión, porque en ese entonces no había otra posibilidad. Es que sale también, yo mis Watchmen originales hace años que no los leo, a mí me gusta más leer en TPs, que es una de las razones por las que yo siempre recomiendo los TPs. Yo sé que mucha gente le gusta tener el número individual, pero lo padre del TP es que tienes toda la historia. ¿Me dejas terminar mi anécdota? ¿Cuál es tu maldita anécdota? A ver, ¿cuál es tu anécdota? De nuevo, acababan de lanzar la noticia de los Absolute Editions, claro. Etcétera. Entonces, de pronto, mucha gente se empezó a preguntar cómo iba a ser este proceso de impresión. Ajá. Entonces, un cuate llega y se lo compra y empieza a subir a internet el rollo de está malísimo, es un asco, qué mal está la impresión. Solo para eso sirve el internet, pronto, Dios mío. Y de pronto llega el punto medular de por qué es un asco la impresión, ¿no? Que ¿por dice, qué? El problema es que el parece tanto a lo el cambio digital. Y un cuate me lo dijo muy bien. No, idiota, es que esa era la idea. Pues es, mira, yo me iría a la edición especial de Star Wars. Tal vez no la hayas visto tú. yo soy fan. Sí la vi, pero bueno, yo soy fan de Star Wars y hay algunas cosas que no necesitaban cambio. Estuvieron bien la primera vez. Tal vez di todo lo que quieras de la primera película porque George Lucas como director tiene graves problemas. Pero al menos en la segunda película puso a un director de verdad, a un guionista de verdad. Hicieron algo verdaderamente interesante en esa segunda película porque no fue lo que uno esperaba como una secuela. Y después llega este tipo con sus crayolas y se pone ahí a jugar con algo que ya estaba bien sí, hecho. Sí, a matar nuestra infancia, ¿no? Sí, entonces digo, si algo tienes que hacer, si algo es tan bello y salió tan bien la primera vez como fue el caso de Watchmen, no tienes que jugar con él, no tienes que dar la mejor versión posible de lo que ya es. Exacto, es como en el caso de los discos también, las remasterizaciones. Ah, y pues tal. También lo que están haciendo ahorita con Blade Runner, ¿no? Uh-huh. Curiosamente tú estabas mencionando que te mueres de ganas de que alguien te regale eso, ¿no? Sí, sin duda alguna. El punto es, la idea es mantener el espíritu original, que se siga viendo como lo que leíste en su momento. Claro. Únicamente mejorarlo para las tecnologías actuales, que ese es como el ideal, ¿no? Sí, yo más y que los nada... los Absolute lo logran muy bien en general. Sí, yo nomás quiero... A mí no me gustaban los puntitos, honestamente. Cuando yo me ponía a leer los cómics y veía los puntitos... Te perdías en los puntitos. Ajá, de vez en cuando, no siempre, pero me perdí en los puntitos. Y lo bonito de leer cómics ahorita es que ya no tengo que pensar en se ese llama autismo. Entonces, como te decía, otros cómics. Hablando de Star Wars, fíjate. ¿Qué quieres? A mí particularmente no me gusta Star Wars. Lo sé. ¿No? Pero tengo que reconocer que las ediciones que sacaron hace poco tiempo, que según esto eran ediciones limitadas y tal, de la primera trilogía, que traía en un disco la edición especial asquerosa de George Lucas y Stephen Sandberg. Tiene problemas, sí. Y en otro disco, la edición básicamente ripiada de Laserdisc, de la vieja versión, donde, sí. Que es, a final de cuentas, si en algún momento cometiera el grave error de enseñarle Star Wars a mis nietos, quiero que vean la versión en la que Han Solo dispara primero. Es que no, sí, me rehúso sí. A mostrarle a mi nieto una versión en la que Greedo dispare primero. Es que ese fue, pena. Hay cosas tan tontas en este mundo, y esa fue una de las peores que ha hecho George Lucas. Y si hay alguien que puede defender esa decisión, en serio tiene graves problemas. Pues, bueno, de seguro hay gente que le gustó episodio 1, 2 y 3. Sí. Que no sé si te comenté que finalmente vi episodio 3 de nuevo. Y dije, ¿por qué estoy viendo esto? Y cambié el canal y afortunadamente creo que estaba Firefly. Y si para todas las personas que no habían visto Firefly, Dios mío, corran, no caminen, corran y cómprense la caja de DVDs. Son 13 números, de hecho, son 13 episodios y son brillantes. La gran desventaja con encontrar la serie ahorita sí. Es que ya no la están trayendo a México, ya no está en esta importación. Entonces, no la puedes pedir por las tiendas de discos, pero si cuentas con tarjeta de crédito y puedes pedir a Amazon y tal, lo puedes pedir. Ahora, pídanla. En caso de que no puedan pedirla por internet, existe la opción de que compren la película, de que compren Serenity. Qué buena que es. Ahorita tanto las tres películas originales de Star Wars como Serenity están muy muy baratas porque es como le ponen Serenity, un montón de discos, entonces búsquenla y es muy buena película. Hay un lugar que se llama Videorama. No, Videorama, ¿cómo se llama? No. Videodromo. Que es un excelente lugar porque tienen mucho cine de arte, ¿no? Entonces tú llegas ahí y ves cosas que no ves en un Blockbuster como corriente. Habría que venderles publicidad de esas cosas porque en realidad tienen muy buen sorteo. Un excelente videoclub. Y curiosamente ahí tienen muchas cosas en precios muy, muy, muy económicos. Y creo que tienen Serenity ya prevista a 79 pesos o 69 pesos. Pues la pueden encontrar muy barata en cualquier tienda de discos. Y deberían de comprarla porque, honestamente, la serie es una excelente secuela a estos primeros 13 episodios que desafortunadamente la serie fue cancelada. Esta película es brillante, es excelente, es mejor que episodio 1, 2 y 3 juntas. Juntas, sin duda. Y en serio, aunque no hayan o nunca hayan disfrutado de la serie original, la película es más que suficiente para que entiendan todo y para que vean cómo verdaderamente se debe de hacer la ciencia ficción y hacerse bien. Sí. Un aplauso para Josh Whedon. Y bueno, ¿algún otro regalo que te gustaría recomendar? Hay un montón de cosas porque porque hay cosas clásicas, ¿no? Digamos, algo que tiene que estar en la lectura de todo individuo, ¿no? Todo Animal Man, que ya están los TPs, todo Sandman, que están todos los todo TPs, Starman. Todo Starman, que es una belleza, de hecho, Hellboy sin duda. Y honestamente nos podemos tardar horas explicando la importancia de cada una. Sí. No tenemos ese tiempo, pero confíen en nosotros. Por ejemplo, Hellboy es brillante. Sí, Starman es una obra de arte. Sí me agarraría cocos a un par de chavitos. A ver. Que ahorita creen que Civil War es como el muy mejor mala. Ejemplo de... Es muy mala. De un cómic de Marvel. Y me lo llevaría de las orejitas. ¿A dónde te lo llevarías? En mi caso. Ajá. A la sección de TPs. A ver, me lo haría comprarse los Visionaries de muy buena parte de las series. Porque, sí, por ejemplo, ahorita en Visionaries tienen todo Thor, el ron de Frank Miller de Daredevil. Que es buenísimo. Que sale como en 900 pesos los 3 TPs. Pero es que vale buenísimo la pena. Y creo que hicieron un omnibus, o sea que tienen, uh-huh, todos los números originales de Frank Miller, escritos y dibujados por Frank Miller, que es la saga de Elektra, sí, pero el omnibus sale como en 1500 pesos. 1500 pesos, pero vale la pena. Sí, pero es brillante. En ese caso en particular, yo creo que sí me voy sobre el TP, porque la ventaja del omnibus es nada más como el retratamiento de estas técnicas digitales. Claro. Que además te trae como el extra, que es básicamente la reimpresión de todo el cómic, incluyendo los promocionales, las páginas de cara y tal, que es muy bonito para nosotros. Claro, claro. Pero si lo que quieres es leer la historia, cómprate los TPs. Y sabes, uh-huh, que hasta mi, si vamos por Visionaries, a mí me encantó Visionaries todo lo que, de Fantastic Four. Ese yo John Byrne de Fantastic Four. Es que yo siento por algo que tenía el run de original de Frank Miller, es que es muy depresivo, es muy trágico, es muy doloroso. Entonces tal vez si alguien que está muy acostumbrado a basuras como Civil War, tal vez tenga un, pero es que precisamente no, tal vez crea una barrera. Pero si lo agarras con algo tan divertido, tan lleno de ilusión, tan lleno de fantasía y de lo fantástico como el run de John Byrne de Fantastic Four, lo atrapas, lo tienes que atrapar. Hay un número de Fantastic Four que para mí define todo el run de A ver. Que es el número en el que se llevan la ciudad de Attilan de los inhumanos, de los Himalayas, a la luna. Ah, es muy bonito. 22 páginas. No es necesito bonito más para contarte una historia. Y es muy hermoso. Bonito. Y el final es, si no lloras es en el final, hermoso, o sea, sí, si no aplaudes duda. El final. Sí, sí, sí. Pero mira, a mí uno de mis favoritos, déjame decirte cuál es uno de mis favoritos del Ron, es el número uno que hace que los Cuatro Fantásticos contra Diablo, es buenísimo. Pero el segundo que él hace me encanta porque es Johnny Storm como una persona adulta, como una persona madura, tratando de ayudar a un chavito que se pelele. Es que había un chavito con el que era de muy mal encarado, con el que siempre tenía problemas en la escuela. El chavito ese se mete en problemas y lo van a meter a la silla eléctrica. Antes de morir le pide al cura que le va a tomar sus últimos, ¿cómo se llama?, su última confesión. Y dice, por favor, dile a Johnny Storm que yo he sido una muy mala persona, pero esto, por la razón por la que me van a matar, no lo hice. Por favor, dile que él descubra la verdad por mi madre. Y Johnny Storm, que no es un detective, tiene que volverse detective para ayudar a este individuo, a pesar de que el chavito lo trató mal. Y dije yo, no, y además es maduro. Una mala persona, sí, pero eso fue muy interesante. Fue un paso importante para Johnny Storm. Y bueno, de los mismos Visionaries está el Visionaries de Hulk, de Peter David. Está el Visionaries Hulk, de Walter Simonson, de Thor. Yo jamás, a mí en general los héroes de Marvel siempre han sido muy segundos para mí. Yo siempre he amado a los héroes de DC. Obviamente, si me voy a Marvel, obviamente los Cuatro Fantásticos son el número uno, seguidos por los Hombres X, por mi amor a Cíclope. Y así van bajando. Al que siempre detesté fue a Hulk. Nunca encontré la razón de ser. Y como yo adoraba y adoro a la Mole, cada vez que Hulk se peleaba con la Mole, Hulk destrozaba a la Mole. Entonces obviamente detestaba a Hulk. Peter David hizo que yo adorara y amara a Bruce Banner y por segundo lugar a Hulk. Amé a Hulk gracias a Peter David. Compren esos nombres, es por que favor. Le dio todo un sentido a la serie que no tenía, ¿no? Está el, le dio un corazón, un alma. Está el Thor de Walter Simonson. Es buenísimo. Maravilloso, que no tiene precio. No, y lo bonito de eso es que estaba leyendo una entrevista con Walt Simonson y él dice, ¿sabes qué? Mucha gente me alaba porque yo traje el Ragnarok, que es básicamente la muerte de todos los dioses, a Thor. Y dice, bueno, yo antes de hacer mis historias, leí todo lo pasado, y déjame decirte, todos los escritores en algún momento traían el Ragnarok, nomás nadie lo hizo como yo. Y esa fue la gran diferencia, ¿no? Y el Ragnarok de él es brillante. Su arte en ese momento es precioso. Y él entiende el personaje de Thor. Y en vez de hacer lo que mucha gente está haciendo ahorita, que lo quieren humanizar, no. Él no es un humano. Él es un dios dentro de humanos. Se siente cómodo con ellos, los respeta, pero ante nada es un dios, y eso fue muy importante. Y aparte era como el gran concepto de Jack Kirby, de Stan Lee, ¿no? Que era este dios atrapado en un cuerpo humano. Porque hay que recordar que al Thor original, el planteamiento original era que Thor había perdido el piso y se había vuelto este dios prácticamente egoísta. Se había alejado de la humanidad y de la humildad. Exacto, y Odín como castigo lo une a un humano. Al doctor Donald Blake. Para que se reconectara con esa humanidad. Entonces, el chiste no es que es un humano que tiene los poderes de un dios. No, es un dios aprendiendo a ser humano. Sí, y eso lo hace Walter Simonson. Walter Simonson lo hace brillante. No, déjame decirte, DC, a ver, de DC. ¿Qué recomendarías? De DC, pues bueno, tú mencionaste Starman. Y desafortunadamente, porque no está saliendo el cómic, porque nomás tuvo 80 números más los anuales, siempre se me olvida mencionar la brillantez total de James Robinson y todos sus artistas, especialmente Tony Harris, que fue el primer artista que tuvo la serie. Es una de las mejores series que jamás ha existido. Yo diría que es hasta mejor que Sandman, porque llega un momento en que Sandman, Neil Gaiman, hace exactamente lo mismo que hace Alan Moore en La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Quiere demostrarte qué tan letrado es, qué tan culto es. Entonces, de vez en cuando se olvida de contar una historia simple y sencilla. Hace cosas brillantes, hace cosas preciosas. A mí lo que me gusta de su Sandman es que de pronto llega un momento en el que, además de mostrar qué tan letrado es, sí, es qué tan letrado es en el universo DC. Ah, claro, es además, muy bonito, ¿no? Pero sabes, a mí lo que nunca me gustó de todas las historias de Sandman, no de los números singulares, por decir, el de... ¿cómo se llama? El que es basado en una historia de Shakespeare. A Nightmare... No, no es A Nightmare. A Midsummer's Night's Dream. Eso es buenísimo. Y el A Dream of a Thousand Cats es buenísimo. Todos los números Casiopea con... Calliope es la onda. Todos en general, el TP de The Dream's Country... Es muy bonito. Si alguien quiere entrar a Sandman, incluso más que el primer TP, etcétera, el segundo lleguen TP. El tercer TP. Dream's Country, que son historias sueltas. Que son es Dream County, ¿no? Ahorita, Country. County. No me acuerdo. Dreams, algo. County o Country, lo que sea, es más o menos la misma cosa. Creo que es Dream County. Y son cuatro historias sueltas, sí, incluyendo una de Dead, que sí, es maravilloso. Muy bonito. Lo que me encanta de ese Sandman... Pero el problema de las sagas grandes como A Doll's House o A Game of You, los finales son para matar a alguien, porque son como que muy muy simples y salen de la izquierda. Es que estaba construyendo... Toda la historia que te lleva es preciosa. El final... te deja es mal. Que estaba construyendo toda la historia para poder llegar a ese final, entonces... Pero el final, muchas veces el final decepciona porque no es un final, es como el lazo para la siguiente trama. El problema es este. A mí, bueno, o mejor dicho, lo mejor de Starman, ni un final de decepción. No, y aparte... Todas las sagas son genial, buenísimas, todos los números sueltos son buenísimos, y todos los times passed, porque algo que me encanta que hace James Robinson... une a todos los personajes que han utilizado el nombre Starman, todos y cada uno. Hasta hay un momento cuando Batman... le dan miedo los murciélagos porque el doctor Milo, que es un hipnotista psicólogo, hace que él tenga un terror a los murciélagos. Deja de ser Batman y se vuelve Starman. Ese Starman, creado en los años 60 o un poquito antes, en los años 50, ese Starman lo utiliza James Robinson para unirlo a esta gran línea, a este gran legado de Starman, y todos los números tienen unos finales brillantes, todas las historias son magníficas, la relación padre-hijo jamás la había visto, sí, bueno, en un cómic de esa manera. Pero bueno, en el caso de Sandman es que hay como otro nivel literario, pero es otra historia. Sandman es brillante, me encanta ahora, Sandman, pero me gusta más Starman. Ahora, por ejemplo, yo para como una primera lectura para, ¿sí?, alguien que no es muy conocedor de DC, como para ver, tratar de enseñarle de qué se trata. A ver, yo creo que... No digas Crisis, nunca digas Crisis. Sin duda, sin para nada. Crisis es nosotros como fans es maravilloso. Es brillante. Pero para y el lector arte es precioso. Promedio, no, es muy difícil. Es una pesadilla. Yo me iría sobre el Man of Steel de John Byrne. Una de las mejores historias de Superman. Y me explico por qué. Porque John Byrne logra lo que muchos de los escritores actuales de Superman y durante mucho tiempo no han entendido. A ver. Que es que Superman no hay que tocarlo. Ya Superman está. Es lo que es. Superman, claro. Superman necesita ser el Boy Scout, Superman necesita ser el ñoño, Superman necesita ser este ser más grande que la vida misma, o sea, necesita ser este ideal a alcanzar, una buena persona. Exactamente. No tiene que volverse un bastardo estilo Authority. Todo su mundo alrededor, sí, lo puedes cambiar, lo puedes tocar, lo puedes alterar, lo puedes volver más realista, lo puedes volver más contemporáneo. Sí, hasta a Lois Lane se vuelve medio zorrina. Ajá, no, y aparte es una mujer liberada, independiente de los 80. Sí. Y para mí el punto que marca a John Byrne como creativo es la reinvención del Lex Luthor. Sí, muy bueno. Porque el Lex Luthor antes de Crisis y antes de John ¿sabes Byrne quién puede... era este científico loco que lo metían a la cárcel y que su única onda era querer matar a Superman, que es un poco lo que lo han estado convirtiendo. Se volvía repetitivo. Que es un poco lo que lo han estado convirtiendo últimamente, que a mí particularmente lo encuentro despreciable. Pues no sé, mira, ese Lex Luthor original, científico loco, lo hicieron muy bien en Justice, porque le dieron un porqué. La razón por la que él odia a Superman es porque demuestra qué tan bajos podemos ser los seres humanos. Porque él, al ser tan bueno, al ser tan poderoso y al no abusar de su poder, demuestra nuestras propias flaquezas, nuestros propios defectos. Pero eso es algo que ya había mencionado John Byrne. Claro. O sea, John Byrne te dice por qué él quiere destruir a Superman. No, ni siquiera, porque Superman está ahí para recordarnos que hay dioses en la Tierra. Sí. Y él está ahí para demostrarle a los dioses que uno... Eso es maravilloso de ese Lex Luthor de John Byrne. De nuevo, este Lex Luthor que otra vez está usando armaduras y está tirando rayos y está convirtiéndose en el multiasesino, no me gusta. Es el Joker. Exacto. El Lex Luthor de John Byrne me parece genial. Bueno, y en otro sentido, a ver. Ahorita están sacando muchos TPs del run de Teen Titans, de New Teen Titans, de Wolfman Dios y Pérez. Mío. Está Judas Contract en TP. Es buenísimo. Está el original. La saga de Trigon. Está la saga de Trigon. Y también están los primeros seis números, ¿no? Ajá, los primeros seis números y la introducción de Terra. Ah, todos esos números son buenísimos. Cualquier TP que vean de la época de Wolfman y Pérez, cómprenlo, sin duda. Y la cosa es que también ahí, no solo la historia era brillante, George Pérez lo ves crecer como dibujante y ves en cada número mejora el 100%. Entonces llega un momento, ya hay por lo que es la saga de Trigón, donde su arte es una obra. O sea, podría estar colgado en el Louvre y sería más chido que cualquier cosa de Da Vinci, déjame decirte. Yo no soy tan valiente. Porque, en cualquier caso, sí, a es ver. Muy bonito. Además, es de donde salta a ser Crisis, donde salta a ser Wonder Woman. Ya que tú no recomiendas eso, cosas, ¿no? Yo tengo que recomendar, obviamente, algo de Batman. Y no me puedo ir sin recomendar Batman año 1. Año 2 y año 3 son divertidones, especialmente año 2, pero no valen la pena tanto como año 1, donde es no solo una excelente historia de Batman, es una verdadera y fantástica historia. Y le dan personalidad al comisionado Gordon, que por muchos años... Si tan solo así hubieran hecho Batman Begins, pero... Batman Begins es una obra de arte, no vamos a discutir más de eso. Dedica tu canción y vámonos. Este video nos quiere esa canción. Yo, como estamos pasando Navidad y esta es una época de amor, claro, y de reconciliación, sin y de duda, paz entre los hombres. Y las mujeres también. Sobre todo, pero ojalá entre hombres y mujeres, pero en cualquier caso. Yo quiero mandar este mensaje... A ver... de paz y de cordialidad a ver a todos nuestros críticos, a todos y cada uno de ellos que entran al blog únicamente a molestar, claro, a criticarnos sin conocernos, claro, y yo particularmente y además a nunca poner su nombre, además, es lo más importante. Yo, cobardes, desde el fondo de mi corazón particularmente, ¿sí?, se lo quiero dedicar ¿a quién? Al enojadito. Ah, no me digas, a The Anchor. Ha estado como muy enojadito, entonces, es una excelente persona. Enojadito, no te enojes, ahí me quedé muy tranquilo, bien. Y es más, escucha la canción y solo cambia Osvaldo por Horacio. Okay. Osvaldo Progreso. Y nos vamos con esta canción de una banda argentina que se llama Árbol. Esto se llama Prejuicios. Y nosotros regresamos a Comic Conexión. A través de turradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hinchapelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo, inconstante e insolente, un corrupto malicioso, una bosta indecente, un creído fastidioso, un deficiente mental. Osvaldo era un vago perezoso, un injerto intolerable, un abusador, un flojo, imperfecto en todos lados, un ser tan desagradable, insoportable, tacaño, pasa a ser imperdonable, altanero, estafador. Menos mal que no lo conocí, agradezco nunca haberlo visto, ni haberme cruzado. Yo solo sé que Osvaldo era un arrogante sucio, un inmoral incurable, indecoroso, indeseable, para nada razonable, un inexpresivo infame, irresponsable, indignante, indisciplinado, inepto, indiscreto, incumplidor. ¿Y qué pasa si somos así? ¿Y capaz que no? Oh, ¿Cómo están todos? Ya estamos de regreso a esto que se llama Comic Conexión. Comic Conexión, yo. Es lo que dije, Comic Conexión. Y una cosa, Comic Conexión. ¿En serio te la traes contra el pobre Diangre? Déjala en paz. Yo no. Es una excelente persona. Él la trae contra mí. Es una excelente persona. Pero bueno, persona. Ya mandé esta rama de olivo. para que volvamos a entablar relación. Bueno, algo de lo que desafortunadamente casi nunca tenemos tiempo de hablar, y eso a mí me pone de muy mal humor, porque adoro los cómics, pero también amo el cine. Y desafortunadamente no tenemos mucho tiempo de hablar de las cosas verdaderamente divertidas y fascinantes que están saliendo últimamente en el cine. No hemos podido hablar de la película de Beowulf, no hemos en serio tenido mucho tiempo de hablar de la serie de Héroes, no hemos tenido chance de hablar de la película de Encantada, que espero lo hagamos mañana en el programa de verdad. Bueno, yo no lo he visto. Se estrenó. Y sabes que curiosamente antes de empezar el programa te estaba comentando de que tuve la oportunidad de ver el DVD, mejor dicho, la película directo a DVD del Doctor Strange, que no está tan mala. O sea, yo te juro que me esperé algo bastante malito, porque desafortunadamente lo que ha hecho en DVD Marvel, hasta para los fans de Marvel deben admitir que Ultimate Avengers 1 y 2 fueron bastante malitos. El de Invincible Iron Man no fue tan malo como esos anteriores, pero no fue tan bueno. Sí, exacto. Pero curiosamente, el de Doctor Strange no estuvo tan malo. Entonces, para las personas que tengan la oportunidad, como el raro, ¿no? Porque cualquiera diría que el que saldría peorcito sería Doctor Strange, estamos de acuerdo. Ha tenido, creo que en toda su carrera como héroe de cómics, ha tenido dos o tres buenos años. Sería y demasiado. Es exagerarle. Creo que mucha gente menciona el tiempo de Steve Ditko como un buen tiempo, que fue muy breve también. El tiempo de Roy Thomas con Jim Collan, que es cuando tenía la máscara, como un buen tiempo. Y después cuando Steve Englehart y Marshall Rogers, que fueron uno de los equipos de Batman que trabajó con Batman bastante sí. bien. Pero sí han sido como que las tres épocas. El de Roger Stern con, me parece que era Frank Miller. Ajá. Que pero fue uno o dos números. Sí, pero que también tuvieron como ese sí, impacto. Sí, pero fue particularmente en el grafismo de Doctor Strange. Como que influyó mucho Frank. Pero sí ha tenido muy poco. Y déjame decirte, el DVD no está tan malo, ¿eh? Y hablando de DVDs, ¿tienes algún DVD particular que quieras recomendar? Pues en estos días está por salir, tengo entendido, el DVD edición especial de Blade Runner. Ah, claro, estamos, sí lo mencionamos al principio. Estamos todos de acuerdo que es un clásico de clásicos. Ya salió, ya lo vi en Videodromo, lo vi, ya lo tienen en venta, ¿no? En red. Claro, pero se ve buenísimo, entonces... ¿Sabes qué? No corran, vuelen a comprarlo. Yo tengo una relación amor-odio con Blade Runner, porque la historia me gusta. El final... ¿Te identificas con el androide que está llorando al final? Bueno, sí, pero eso no hablemos de eso. El problema es que yo tengo con esa película es que los visuales son excelentes y la historia es buena. El problema es que cada vez que la reedita significa algo diferente. Entonces ya no sé qué pensar de la película, ya no sé qué pensar. En teoría, parte de la gran gracia de esta edición es que trae las ediciones previas. O sea, claro. Trae la edición del director y la edición que clásica. Salió... Exacto, entonces, que a mí particularmente me gusta mucho. ¿Cuál te gusta más, la del director o la original? A mí particularmente me gusta más la original. Es que no está mala. No, el gran problema es como este final cheesy, pero el problema es que es un final de lectura, a final de cuentas, ¿no? Porque tampoco es un final feliz. Pero a mí particularmente la narración en off, toda esta ambientación de cine negro, de novela de detectives, le da mucho a la trama, le da mucho a la película. Y es algo que Ridley Scott de plano dice... lo quito y me olvido de ello. Pero es que lo que no entiendo, por decir, algo que cuando vi la edición del director dije, pues no está mala tampoco, ¿no? Pero me gustaba mucho la clásica porque, digo, si estás haciendo una historia de detectives, aunque no quieras, te tienes que ir o tienes que sentirte influenciado por el film noir. Hay concepciones de género. Y la voz en off es una gran convención de género, ¿sí? Claro, entonces dije, ¿qué le pasa? Pero bueno. Y en DVDs, ahorita creo que el regalo de Navidad por excelencia solo es uno. ¿Cuál es la primera temporada de Héroes? Dios mío, tienes toda la razón. Tú ya la viste, me imagino. Déjame ver si por ahí te puedo conseguir el link. Resulta que en una conferencia que dieron en Francia, ¿sí? algunos de los actores de Héroes ¿sí? pasaron ya el tráiler del tercer libro. Dios mío, villanos. Se ve buenísimo. Para las personas que no saben, el primer libro se llama que este Héroes, el segundo libro se llama Generations. Porque más que nada se trata acerca de los padres de los pecados héroes. De los padres. Exactamente. Y el tercer libro se llama Villanos. Y por lo poco que vimos de este nuevo libro, la pura entrada que vimos al final del último episodio, Wow. Espérate a que veas el trailer, compadre. ¿Sí? Vas a llorar. Pero bueno, el caso es que para aquellos que no la tengan ya, porque bueno, yo en mi caso ya la tengo. Claro, claro. Y pueden pedirla de regalo de Navidad sin problema alguno, entonces. Sí, y digo, yo creo que también vamos a ver, algún otro DVD, pues yo creo que ya hemos mencionado la reedición de Superman 2, que finalmente la consiguen, no la he podido ver, pero para las personas que no saben, Richard Donner le da un retoque a Superman 2 porque él fue despedido del trabajo. Entonces él había hecho creo que un 75% del trabajo, lo despiden, los Salkin, ¿no? Y después tiene que entrar un tipo que se llama Lester, su nombre es Richard Lester, y él hace la película de Superman 2, que no es mala, no es tan buena como la primera, pero no es mala. Pero empecé a ver esta segunda edición ya por Richard Donner y es mucho mejor, y también es algo que no puedes conseguir por todas partes acá en México, pero si las consigues, pues cómpralo, porque si eres fan de Superman, creo que mereces ver la versión como debió de haber salido. Y bueno, también yo quería hablar un poco de recomendaciones. Yo sé que yo igual no tengo mucho que decir acerca de ciertos cómics o de novelas un poco alejadas del mainstream de superhéroes, porque okay, también hay mucho material bueno. Particularmente okay, me gustaría, siendo que de pronto nos escucha alguna chica por ahí, a ver, recomendarles lecturas para ellas que igual no están hablando de Strangers in Paradise. Sin duda, Strangers in Paradise es una gran lectura. Y se los dice a alguien que solo le gustan los cómics de superhéroes. Un buen amigo, Gustavo Martínez, me prestó algunos TPs de Strangers in Paradise. Qué buen cómic, punto. No es un buen cómic para mujeres, no es un buen cómic para gays, no es un buen cómic para niños chiquitos, no, es un buen cómic, punto. Porque además maneja muchos juegos narrativos, de pronto hay páginas completas de texto, hay momentos donde te pone poemas. Al contrario. Y te involucran en la historia, y claro, el manejo de los personajes, el desarrollo de los personajes, los momentos cómicos son de una gracia espectacular, los momentos serios y dramáticos. O te enamoras de Pikachu, o te enamoras de Francine, o te enamoras de David. David, sí. Los personajes los son tres, reales. Porque son maravillosos. El sí, desarrollo de cada una de las tramas, etcétera, claro, es muy claro, bueno. Compren Extraños sin Paradise. Ahorita que además se lo están reeditando en estas ediciones más cómodas de lectura. Es que el número 90 fue el número final. Ajá. Según entiendo, fue uno de los mejores finales de cómics en general. Se los recomiendo mucho porque también algo que me encanta de esa serie, no hay decisiones fáciles. No. Toda decisión que esos personajes tienen que tomar conlleva un precio, que es exactamente como sucede en la vida real. Exacto. Eso lo recomiendo mucho. ¿Alguna otra cosa que te gustaría recomendar? Bone es una gran novela. Buenísimo. Es un gran libro. Es un cuento infantil, digámoslo así, pero manejado en distintos niveles. Que yo creo que cualquier lector... Como Fables. Varias veces he mencionado Fables. Fables, sin duda, es una gran novela. Si no lo han comprado, cómprenlo. Porque también empieza con una inspiración de cuento para niños, o con una idea de que parte esas memorias de niño, y después tiene un giro, tiene un edge, tiene una parte oscura que no necesariamente es algo estúpido y violento y ridículo como los primeros cómics de Image. No, es muy maduro y sofisticado, que es lo importante. Pero en el caso de Fable sí está enfocado a un público adulto. El caso claro, de Bone es para todo público. Claro que y, sí. Y es un gran gancho para aquel que no sea lector habitual de cómics, porque está tan bien hecho, tan gráficamente... Hay que tenerle fe, porque si tú lo ves... No explican qué es Bone y cuál es su mundo en los primeros números. Tenle no fe. No importa. No, pero lo que me refiero es que mucha gente quiere saber todo en el primer número. No, tenle fe. Léelo y te vas a divertir. Pero desde que entras y ves a estos tres personajes que son tres huesitos caminando, te enamoras de ellos. ¿Cómo se llama la dinámica de ellos? Son ¿cómo se llama el avaro? Es Phony Bone. Phony Bone. Sí. Porque los dos se llaman iguales. Phony Bone y Phony Bone. Phone Bone. Uno es Phone Bone. El héroe es Phone Bone. Y Phony Bone es el... Ajá, el tonto. Ajá. El Goofy de la tribu, el otro también se llama igual. Pero es que hay uno que es ¿cómo se llama? Que es todo avaro. Y sí, ese personaje es maravilloso, me encantó. Es maravilloso. Me olvidé su nombre, pero con la cara de vacas, las stupid rat creatures. Denle un chance a Bone. Y bueno, en otro sentido, para lectura para mujeres, hay determinadas. Yo sé que a Joy no le gusta el cómic japonés. Claro que no. Pero hay determinados cómics de que vienen de Japón que son tomaré muy buenos, tu palabra. ¿No? Hay uno de ellos que a mí particularmente me gusta muchísimo. A ver. Se llama Maison Ikkoku. Que es okay, una novela de la misma creadora de Inuyasha y de Ranma, que es muy popular por esas dos creaciones. Y Maison Ikkoku se mantiene como una obra un poco más de culto. Okay. Que es la historia acerca de un chavito universitario que vive en la gran ciudad, que él es de un pueblito, vive en la gran ciudad, uh-huh, en una casa de huéspedes. Y resulta que se enamora de la casera de esta casa de huéspedes, okay, que resulta ser viuda de los dueños de la casa. Entonces es un montón de historias acerca del amor entre estos personajes, de cómo va creciendo, de cómo se va desarrollando. Y es totalmente enternecedora, es lo que los gringos llaman heartwarming. Okay. crece en ti, se acomoda en tu corazón y crece contigo. Entonces, chéquenlo. Y bueno, por último, yo quiero hacerle una pregunta a Joy. A ver. Creo yo que nuestros escuchas son buena gente con nosotros y nos han hecho muchos regalos. Claro, sí, claro. Entonces, digamos, si tú le dijeras a tus escuchas, claro, ¿qué querrías para Navidad? ¿Qué quieres para Navidad? ¿Yo qué quiero para Navidad? ¿Qué quieres para Navidad? Paz mundial. ¿No? Voy a aprovechar que no estamos en la estación para decir, no mames, Joy. Bueno, ya lo dije antes y lo vuelvo a decir. No hay nada que diga Navidad como algo de Batman. Como algún juguete de Batman, como algún DVD de Batman, como algún cómic de Batman, lo que sea de Batman. Para mí un dibujo de Batman como el que te hizo el Doctor Monstruo. El Doctor Monstruo, sí. Un dibujo de Batman sería grandioso. Si alguien tiene por ahí, no sé, una pijama de Batman, se las agradecería de todo corazón. Soy talla extra large. Un mameluco. Un mameluco de Batman. Cualquier cosa de Batman, yo siempre la aprecio y la amo. Delicioso. Yo me pasa más o menos lo mismo. A ver. Pero con el hombre de Daniel. Ok. Curiosamente. Porque que bueno, ya si me pongo exigente, pues acaba de salir el Omnibus. Ah, claro. Que es así como esta edición de lujo, padrísima, con las cartas y tal. Que básicamente es todo lo que significa el era Marvel de los cómics está en el Omnibus del Hombre Araña. Entonces sería un maravilloso regalo. O si no, cualquier cosa con el Hombre Araña. Entonces a mí es que me gusta mucho de Batman, las mochilas de Batman, gorras de Batman, camisas de Batman. Entonces, porque obviamente cómics de Batman pues los tengo todos. O casi todos, ¿no? Sí, pero así como recuerditos, etcétera. Claro, te digo, el Doctor Monstruo es un gran dibujo de Batman. Un precioso que lo guardas dibujo, con mucho cariño. Y curiosamente te y hizo a mí me hizo a mí uno de Hombre Araña, precioso también. Con muchísimo cariño. Entonces bueno, por ahí va. Básicamente y nos dejamos ya. Sí, tenemos que irnos. Tenemos que ir. Como no vino Liz, pues creo que Paco tiene la opción de la tercera canción de este podcast. Te la dejo a ti. Puede ser. Si no llega Liz para nuestro segundo podcast, yo elegiré alguna canción. De rasgos. En cualquier caso, muy feliz Navidad a todos. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado todo este tiempo y por aguantarnos. Exactamente. Además, entonces, pues bueno, los dejamos. Y que sigan bien. Y que sigan bien. No sé qué canción voy a poner, pero alguna canción pondré. Se cuidan mucho. Bye. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together.